las 8 de la mañana, 10 minutos en Colombia, 8 o 10 minutos en Colombia. Estamos en Temprano Más Bacano a través de Olímpica en los 1450 en el AM. Ya conocimos el punto de vista por parte del doctor Giovanni Herrera Díaz, por parte del doctor Juan Pablo Suárez Medina. Ahora estamos con la doctora Ana Judith Gamboa, quien pues también va a entregar su punto de vista para todos ustedes, los oyentes de Olímpica, especialmente para la comunidad del municipio de Flandes. El tema importante, un tema candente, un tema de gran importancia para todos los habitantes del municipio de Flandes, las empresas de servicios públicos de Flandes, es su plan. Doctora Ana Judith Gamboa, muy buenos días, bienvenida a Temprano es Más Bacano. Muy buenos días, Roberto, muy buenos días para quienes en este momento tienen la oportunidad de escucharnos y conocer de primera mano las opiniones que como ciudadanos estamos dando frente a un proceso que para nosotros es tan nocivo para o en contra de los intereses del municipio de Flandes. Yo quiero contarle, Roberto, que ya los que me antecedieron dieron un diagnóstico muy claro de la situación actual que tiene este proceso de licitación y de la situación que ha venido aconteciendo por muchos años frente al tema de las empresas públicas de nuestro municipio. Yo quiero recordar en este momento que en el mes de diciembre se realizó un proceso algo acelerado por parte del Consejo Municipal, donde dieron amplias facultades al señor alcalde para hacer el proceso de licitación, además con unos argumentos que en el momento no fueron tenidos en cuenta las opiniones de personas que alrededor recordaron que el municipio tenía que ser solidario con la deuda que se venía, que el municipio tenía que tener claro la carga prestacional laboral que asumiría. Se hizo una defensa donde se le dio sugerencias al señor alcalde y a los concejales frente a ese proceso que en ese momento se realizó con mucho hermetismo, es decir, muy en silencio para que el pueblo no se enterara. Pero desafortunadamente todo en este mundo se sabe y hoy, meses después, nos encontramos con una licitación completamente nociva para los habitantes del municipio de Flandes, que va en contra de sus intereses y que va a asumir en el municipio una situación caótica, además de la que ya estamos atravesando. Un proceso donde, como lo decía, no hay claras condiciones frente a un operador que se desconoce, no hay claras condiciones frente a las responsabilidades que debería asumir ese dicho operador. Y estoy totalmente de acuerdo con quienes me antecedieron. Se está entregando, se está regalando una empresa que pudiera ser viable. Yo en este momento quisiera, ya que se ha explicado con tanto detalle cada una de las irregularidades o cada una de las falencias que se presentan ante este proceso, quisiera referirme a las soluciones, porque resulta que el municipio quiere escuchar eso. ¿Qué podrían hacer frente a las posibles soluciones? Y a mí me preocupa significativamente el tema de la deuda pública. Una deuda pública que asciende a los 13.500 millones de pesos que en este momento están con este proceso licitatorio en manos de un municipio que además adolece de muchos recursos para invertir en los diferentes sectores. Miren a Flandes y analice cómo está en este momento y serán ustedes, los habitantes del municipio de Flandes, quienes pueden analizar la situación. Pero una deuda pública que pone en jaque mate, que pone en riesgo la inversión hacia otros sectores del municipio que ya no dan espera, que necesitan de esa inversión clara y contundente para que los habitantes del municipio de Flandes comiencen a evidenciar decisiones claras y soluciones reales. El plan maestro de acueducto y alcantarillado es algo que no se contempla dentro de este proceso. Es más, nuestro municipio a estas alturas debería contar con este documento que es la carta de navegación para que esa falencia, esas inundaciones que hoy por hoy se ven en nuestro municipio tengan una solución clara y contundente. El cambio de los tramos, porque tenemos un acueducto y un alcantarillado obsoleto e insuficiente. Y es necesario que alguien se haga cargo de ese plan maestro de alcantarillado que tanto necesita en este momento el municipio de Flandes. Hay algo que me preocupa y que preocupa a los ciudadanos de Flandes, y es el tema de la prestación del servicio de energía. Escuchaba la semana inmediatamente anterior cómo la empresa de energía de Cundinamarca le dice al municipio, y eso es motivo de tristeza para nosotros, que no quiere operar. No es que va a suspender el servicio, es que no quiere operar el acueducto del municipio de Flandes, y todo el mundo sabe que esto es necesario para garantizar la disposición de agua en todos los sectores del municipio. y cuando el municipio, cuando la empresa de energía dice que no quiere operar, significa que ya no va a dar marcha atrás, y es algo muy preocupante. Se pensaría en este momento que podríamos buscar otro operador, pero ahí viene la pregunta: para hacer ese cambio de operador, ¿es necesario que el anterior entregue un paz y salvo frente al servicio por los cobros? Y ese paz y salvo nunca lo vamos a poder tener, porque si el municipio tiene unas deudas claras, pues hombre, ¿cómo vamos a pretender que otro venga aquí a prestarnos el servicio cuando no respondimos por uno? El tema de las tarifas, nuestro compañero Giovanni Herrera tuvo la oportunidad de hacer ese análisis de las tarifas y nos contaba cómo hizo el ejemplo con una vivienda del municipio de Flandes. Y yo quiero contarles que ese mismo ejercicio lo hicimos y creo que aquí en Flandes hay que nivelar las tarifas. Yo tomé dos recibos, uno de estrato 3 y estrato 2, y pude evidenciar cómo un estrato 3 en este momento está pagando menos que el estrato 2. Y allí, con esa nivelación, podrían existir recursos con los cuales se podría solventar el déficit que en este momento tiene el municipio, que no son todos, pero es una posible solución. Yo escuchaba grabaciones y con gran preocupación veo que año tras año vienen haciéndose promesas y promesas frente a la no venta, a la no privatización de la empresa de servicios públicos del municipio, frente a su compromiso por manejar una gerencia, una administración que le permita dar soluciones concretas a la situación de Flandes, pero lo que vemos los habitantes del municipio, los ciudadanos, porque en este momento actúo como una ciudadana, es que no hay tal compromiso. Yo hago este ejemplo, cuando en una empresa del sector privado llega un gerente, créame que ese gerente no llega a recabar sobre lo que ha sucedido y no llega a buscar culpables. Un gerente bueno llega a buscar soluciones, y soluciones como el punto de equilibrio financiero, soluciones como contrarrestar el tema de las demandas laborales por el despido injustificado y mal realizado de algunos empleados. Llega a revisar cómo tratar el tema del fuero sindical, que en este caso de la empresa es tan importante, porque hay muchos empleados que pertenecen al sindicato. Entonces, creería yo que aquí lo que necesitamos es que hayan administradores conscientes de que se deben tomar decisiones y hacer una gestión clara y contundente para poder recuperar lo que en este momento nos quieren arrebatar. Yo con gran preocupación veo que no se ha hecho una gestión frente al gobierno nacional. Mire, Roberto y habitantes del municipio de Flandes, son muchos los congresistas, los senadores que han venido aquí a Flandes a buscar los votos, y ellos son los que deben hacer la gestión ante el gobierno nacional, los que deben contar que el municipio de Flandes está atravesando por una problemática donde se necesitan unos recursos para poder sanear la empresa y no regalarla como se está presentando en este momento. Así que yo hago el llamado a esos dirigentes que tienen dentro de su grupo de amigos a esos congresistas que en algún momento han venido a recoger los votos del municipio de Flandes para que se pronuncien ante el gobierno nacional. Y ese gobierno nacional nos apoye y nos dé recursos para poder sanear la empresa o nos dé posibles soluciones para que el único patrimonio que tiene el municipio de Flandes, que por lo demás todo mundo, todos los mandatarios que han pasado coinciden, Roberto y habitantes, que es un negocio viable, que es un negocio productivo, pero cuando se montan allá se olvidan de lo que piensan como ciudadanos, se olvidan de lo que piensan como profesionales. Cuando lo que de verdad necesitamos es sacar adelante de esa situación difícil que atraviesa nuestra empresa y nuestro municipio de Flandes. Yo quiero contarle a los compañeros que desde días anteriores tomé también la decisión de iniciar una acción popular, y en muchos de los medios de comunicación me he pronunciado haciendo el llamado a ustedes, caballeros, profesionales, que en estos momentos me acompañan en esa aspiración, para que unamos esfuerzos, para que así como somos cuatro profesionales del municipio de Flandes, que hoy le estamos pidiéndole a Flandes que nos dé la oportunidad de estar allí, que unamos esfuerzos para que esta acción popular detenga este proceso licitatorio que tiene unos antecedentes claros de ir en contra de los intereses del municipio, para que inmediatamente se tomen alternativas para que se detenga este proceso. Que unamos esfuerzos para que, si tenemos amigos, pongamos en conocimiento del gobierno nacional la situación que acontece y que al pueblo le digamos la verdad y que al pueblo le mostremos que es necesario que luchemos para que tengan su plan maestro de acueducto alcantarillado, que luchemos para que tengamos ese cambio de tramos que necesitamos y que para cada uno de los sectores hayan los recursos y no tengan que irse a las arcas de unas personas que en este momento no están dando nada como contraprestación de la única empresa de la cual tiene autonomía en este momento el municipio de Flandes. Son 30 años, 30 años donde no vamos a tener recursos que nos puedan servir para invertirlos en nuestras escuelas, en nuestro hospital, centro de salud, llamémoslo, porque no tiene las condiciones aptas para prestar los servicios, que lo invirtamos en lo que realmente necesita la ciudadanía de Flandes, oportunidades y calidad de vida, que por años pasamos las administraciones y seguimos exactamente igual. Entonces, muchachos, unámonos en torno a que se defiendan los intereses del municipio de Flandes, en torno a que la comunidad tenga soluciones reales y no se quede en un discurso de campaña, sino que de verdad recuperemos el patrimonio de los flamencos y demostremos que Flandes puede ser un municipio lleno de bendiciones, que Flandes puede ser un municipio diferente a lo que el mundo entero está viendo en Flandes. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias a los compañeros que nos acompañan y aquí estoy yo como profesional del municipio de Flandes dispuesta a aportar para que esas soluciones reales y claras lleguen a los habitantes del municipio de Flandes. Son las 8 de la mañana, 21 minutos en Colombia. Agradecimiento a la doctora Ana Judith Gamboa por aceptar nuestra invitación. Ya vamos con el ingeniero Juan Carlos Candión, comercial, y ya regresamos con más información. Estamos en Temprano Más Bacano.